Estamos viendo la serie acerca de la salvación. Ese es nuestro tema central, la salvación. Y estamos viendo todo lo que abarca la salvación, muchos aspectos de la salvación. En esta ocasión vamos a ver la divinidad de Jesús. Jesús es Dios. Es un aspecto importantísimo para la salvación, fundamental. Mi propósito fue enseñar los fundamentos doctrinales desde las raíces, porque debemos estar firmes. Aunque ya sabemos muchos aspectos de la Biblia, hemos escuchado, hemos leído, hemos aprendido mucha información, siempre es importante, muy importante, básico y fundamental saber las doctrinas del cristianismo. Así que en esta ocasión seguimos con el tema número 3 de la serie La Salvación, y el tema es la divinidad de Jesús. Vamos a Mateo 16, versículo 13, por favor. Y dice la palabra de Dios: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Oremos. Gracias, Padre, por esta bendición. Nos disponemos a escuchar tu palabra. Te pedimos que abras nuestros sentidos espirituales, nuestros oídos, Señor, y que haya revelación de tu palabra a nuestro interior. Queremos conocerte, es la única intención, conocerte y alabarte y adorarte, Señor, darte la gloria. Dispón nuestra mente y corazón, Señor, con los sentidos despiertos y puestos en tu palabra, Señor. Que sea de edificación, de consolación, Señor, de aprendizaje y de crecimiento y de bendición para nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Esta pregunta deberíamos de hacérnosla continuamente. ¿Quién dicen los hombres que es Jesús? Es la primera pregunta que les hizo. Después les dijo: ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Jesús dice en su palabra que Él es omnisciente, todo lo sabe. Ahorita vamos a ver algunas escrituras. Entonces, si Él todo lo sabe, ¿por qué le preguntó a los discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Y ustedes, quién dicen que soy? Jesús lo sabía perfectamente, porque Él es Dios y hombre. Pero hizo la pregunta para que los que estuvieran bien firmes en esa convicción, en esa roca que dijo Pedro, en eso que le reveló el Padre a Pedro, quería que ellos, los discípulos, estuvieran firmes, sin ninguna duda, para que ellos supieran quién es Cristo, ¿sí? Y para que se dieran cuenta de lo que se dice de Cristo alrededor del mundo. Por ejemplo, hoy se dice de Cristo que era un gurú, que era un profeta, que hoy ya le dicen más feo, que era homosexual, que era infinidad de títulos que le dan, y la gente piensa cosas mal de él, ¿sí? Mucha gente alrededor del mundo, y unos dicen que solamente era un hombre, un buen maestro, un carpintero, que lo fue, ¿verdad? Pero para nosotros esta pregunta es importantísima. ¿Y vosotros qué dicen que soy yo? ¿Quién soy yo? Es fundamental para nosotros saber quién es Jesús. Si Jesús no fuera Dios, no habría salvación. Si Jesús no fuera Dios, no habría salvación. Punto. Algunos grupos religiosos no consideran a Jesús como Dios. Lo consideran como un Dios chiquito. O lo consideran como un profeta, un maestro. Una persona que tuvo una moral alta nada más. Y no van más allá. No pueden verlo porque no se los ha revelado el Padre como se lo reveló a Pedro. A esta gente que dicen que Jesús solamente fue un hombre, un profeta, o como lo quieran llamar, el Padre no les ha concedido esta revelación preciosa que le concedió a Pedro. Vamos a ver primeramente la preexistencia. Vamos a recorrer algo la Biblia, ¿eh? Quiero que se empapen de información. De todo modo se va a estar grabando el audio. Si quieren recordarlo, ustedes van a compartirle a la gente. Va a llegar gente y ustedes: oye, ¿por qué dicen que Jesús es Dios? Ah, mira, porque aquí dice así, acá dice así. Juan 1:1. vamos a ver que Jesús es antes de todas las cosas. Dice, en el principio era el verbo es Jesús. En otras traducciones dice, era la palabra. Y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. ¿A qué se refiere con el principio? Simplemente se refiere a que Él es eterno. Desde antes de la fundación del mundo, siempre ha existido. Cuando lo estaban cuestionando los fariseos, que todavía no tienes ni 50 años y ya conoces a Abraham, ¿qué le respondió Jesús? Antes que Abraham fuese, yo soy. Antes. Jesús es antes de todas las cosas. Colosenses 1:15, por favor. Amén. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. En el versículo 17, y Él es antes de todas las cosas. Jesús es antes de todas las cosas. Estamos viendo su preexistencia. También Jesús fue anunciado. ¿Cuántos saben esto? En las profecías, en el libro de Isaías, se dice, en el libro de Isaías 7:14. Si quieren, yo se los leo. O si son rápidos para buscar las citas, adelante. Isaías 7:14. Dice, por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Busquen Mateo 1:18, por favor. Este es el pasaje paralelo, el cumplimiento de esta profecía. Isaías, 800 años antes de que viniera Cristo, profetizó. La Virgen iba a concebir y daría a luz un hijo y llamaría su nombre Emmanuel. Mateo 1:18 dice, el nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él esto, he aquí que un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por medio del profeta cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Emmanuel quiere decir Dios con nosotros. Jesús quiere decir el Salvador. ¿Sí? Solamente Dios puede salvar. En el principio les dije, si Jesús no fuera Dios, no habría salvación. Jesús y el Padre son uno mismo. Vamos a Éxodo, capítulo 3, versículo 10, por favor. Éxodo 3, versículo 10. Cuando Jesús, en el mismo pasaje donde estaban cuestionando a Jesús, porque se hacía Dios, cuando les dijo, antes que Abraham fuese, yo soy, ese título de yo soy, quiere decir, es el mismo nombre, el mismo título de Dios Padre, Jehová. Yo soy, y ahorita lo vamos a ver. Cuando Moisés estaba en el monte, estaba delante de la zarza ardiente, le estaba dando instrucciones Dios a Moisés para que fuera a sacar el pueblo de Israel. ¿Sí? Y le dijo Moisés, bueno, y cuando me pregunten cómo te llamas, ¿qué les digo? Aquí lo vamos a ver. En el 3:13, dijo Moisés a Dios, he aquí que llego a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Amén. Ahí está el nombre de Dios, yo soy. Y Jesús se puso el mismo título, yo soy. ¿Recuerdan cuando lo fueron a buscar al huerto? Ya para aprenderlo. Está en Juan 18, versículo 3. Se los leo. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles, de los principales sacerdotes y de los fariseos, Fue allí con linternas y antorchas y con armas. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo: ¿A quién buscáis? Le respondieron: A Jesús Nazareno. Jesús les dijo: Yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Y cuando les dijo: Yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Aquí vemos perfectamente cómo Jesús utiliza el mismo título de Dios, el mismo nombre que le dio a Moisés para que se presentara con el pueblo de Israel. Le dijo: Vas y les dices: Yo soy, me envió. Cuando Jesús utilizó este mismo título, porque es de Él, es el mismo. Jesús y Dios, el Padre y el Espíritu Santo, son un solo Dios. Cuando escucharon Yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra por el poder, porque Jesús utilizó el nombre de Dios. Cayeron a tierra. Estamos viendo que Jesús es Dios, ¿eh? Quiero establecer esto primero. Cuando los fariseos querían apedrear a Jesús, Jesús le dijo: ¿Por qué me quieren matar? ¿Por cuál de las obras que he hecho me quieren matar? No por ninguna obra, sino porque tú, siendo hombre, te haces Dios. ¿Sí? La gente, como les dije hace ratito, hay grupos religiosos que no reconocen a Jesús como Dios. Pero él mismo se decía: Yo soy Dios. Yo soy Dios. Y la gente lo quería matar. Los fariseos se dieron cuenta de que él mismo se hacía Dios y por eso lo quisieron matar. Entonces los fariseos sí se dieron cuenta de lo que decía Jesús, y algunos grupos religiosos, como los Testigos de Jehová, hoy en día dicen que no. A ellos no les ha sido concedido la revelación de parte del Padre. Vamos a Juan 10:22. Juan 10:22. Celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿Hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús les respondió: Os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas. Como os he dicho, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre, uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús les respondió: Muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo: Por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Los fariseos entendían perfectamente todo lo que decía Cristo acerca de él mismo, acerca de que él era Dios. Apocalipsis 2:23. Estamos comparando cómo el Padre, Dios, Jehová y Jesús es el mismo. Amén. 2:23. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. ¿Sí? ¿Quién está hablando aquí? Jesús. Que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Jeremías 11:20. Vamos a ver la comparación. Estos pasajes son contundentes. Cuando alguien quiere decir que Jesús no es el mismo que el Padre, estos pasajes están más claros que nada. 11:20. Jeremías 11:20. Pero, oh Jehová de los ejércitos, que juzgas con justicia, que escudriñas la mente y el corazón. Nuevamente. Pero, oh Jehová de los ejércitos, que juzgas con justicia, que escudriñas la mente y el corazón. ¿A quién se refiere aquí? A Jehová, que escudriña la mente y el corazón. Y Cristo estaba hablando en Apocalipsis y dijo: Yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Acá se refieren a Jehová. Y aquí Cristo está diciendo: Yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Es el mismo. Isaías 44:6. Así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos: Yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Apocalipsis 2, nuevamente, versículo 8. Apocalipsis 2:8 dice: Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. Sigue hablando Jesús. El primero y el postrero el que estuvo muerto y vivió, dice esto. En Isaías 44 está hablando Dios y dice, yo soy el primero y el postrero. Y en Apocalipsis está hablando Cristo y dice, yo soy el primero y el postrero. Vemos perfectamente que Jesús es el mismo que el Padre. No hay diferencia. No hay es el mismo Dios. Hay atributos que tiene Cristo que solamente los puede poseer Dios. Atributos de Dios comunicables y atributos de Dios incomunicables. Los atributos comunicables son, por decir algunos, su misericordia. Él te comunica su misericordia. Tú puedes tener misericordia porque Dios te está comunicando su misericordia. El amor. Tú puedes tener y dar amor porque Dios te está comunicando su amor. Santidad. Dios te comunica su santidad. Tú puedes ser santo por eso. Pero hay atributos que Dios no los puede o no son comunicables, así se dice teológicamente. Son incomunicables. Por ejemplo, su eternidad. ¿Sí? Dios es eterno. Desde el principio es Dios, desde la eternidad. Más bien, la eternidad no tiene principio ni fin. Y Dios siempre ha existido, siempre ha sido. Ese atributo no lo tienes tú, no lo tiene nadie, ningún ser humano lo tiene. Es incomunicable. La omnisciencia, ¿sí? Que todo lo sabe. Ahorita leímos que escudriña la mente y el corazón, las intenciones y los pensamientos, ¿verdad? Jesús. Pedro le dijo, Señor, tú lo sabes todo. Cuando le dijo, ¿me amas, Pedro? ¿Me amas, Pedro? Señor, tú lo sabes todo. Este atributo de Dios es incomunicable. Ningún ser humano, ninguna criatura puede saber todo. ¿Sí? Su omnipotencia es todopoderoso. Nadie más que Dios es todopoderoso. ¿Sí? Es su omnipresencia. Él está en todas partes. Nadie más que solo Dios puede estar en todas partes. Y estos atributos los tiene Jesús. Vamos a verlo rápidamente. Juan 1, versículo 3. Dice Juan, capítulo 1, versículo 3. Vamos a ver la omnipotencia de Cristo. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Está hablando de Cristo, ¿eh? Cuando vamos a Génesis, vemos que Dios es el creador. Y creó Dios. Tercer día creó Dios, en el cuarto día creó y creó Dios. ¿Qué dice aquí? Todas las cosas por Cristo, por el verbo, dice más en el primer versículo, todas las cosas por Él fueron hechas. Esto es poder. Cristo tiene todo el poder. Mateo 28, 18. Mateo 28, versículo 18. Seguimos viendo la omnipotencia de Jesús. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda, todo es todo, absolutamente todo. No hay nada que se escape de ahí. Todo, potestad es poder. Todo poder me es dado en el cielo y en la tierra. Y todas las cosas en Él subsisten. Él sostiene todo. Con la palabra de su poder, dice otra porción. Él es todopoderoso. Vamos a ver su omnisciencia. Mateo 12, 25. A ver, ¿alguien le puede dar lectura? ¿Alguno que se anime por ahí? Sí, con eso. Hay varias porciones donde dice, y sabía los pensamientos de ellos, ¿sí? Conociendo lo que estaban pensando, ¿sí? Cuando le dijeron, ¿quién es este que perdona pecados? Y solamente Dios puede perdonar los pecados. Fíjate, este es otro. Solo Dios puede perdonar los pecados. Y dice la Escritura, y sabiendo los pensamientos de ellos, de Jesús, sabiendo los pensamientos, estamos viendo ahorita su omnisciencia, sabiendo los pensamientos, Jesús sabe los pensamientos de todos nosotros. Juan 21, versículo 15, está el Señor Jesús, llegó delante de Pedro, después de haber resucitado y le dijo, Juan 21, 15, Simón, Hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo por tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese por tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Esta es la omnisciencia de Dios. En Colosenses 2:3 dice, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría, en Cristo, todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Cristo tiene todos los tesoros en él de la sabiduría y del conocimiento. Entonces Jesús es omnisciente, todo lo sabe, escudriña la mente y el corazón. No hay nada que se escape a su conocimiento. Mateo 18:20 dice, vamos a ver ahora su omnipresencia. Él está en todos lados. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Donde están dos o tres congregados en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. Quiere decir que Jesús está. Si ahorita en China están dos o tres congregados en su nombre, ahí está Jesús. Si en Chihuahua, si en Estados Unidos, en Sudamérica, en Argentina, están congregados dos o tres en su nombre, Él está ahí. En Europa, en Asia, en donde esté, donde estén, en cualquier parte del mundo. Donde estén dos o tres en su nombre, Él está en medio de ellos. Esto es omnipresencia. Está en todos lados. ¿Quién? Jesús. Y como les dije, este es solamente un atributo que Dios posee. Ningún ser humano lo puede hacer. Mateo 28:19. Mateo 28:19 dice, por tanto id, es la gran comisión, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Sí? Este es el otro atributo de Dios, omnipresencia, omnisciencia y omnipotencia. Está en todas partes, todo lo puede y todo lo sabe. Estos atributos solamente Dios los posee. Él no se los comunica a nadie, solamente Dios tiene esa capacidad y esos atributos. Amén. Solamente Dios puede ser adorado. ¿Se acuerdan que cuando fue tentado Jesús en el desierto y le dijo, todo esto te daré, cuando le mostró los reinos del mundo? Le dijo a Jesús, todo esto te daré si postrado me adorares. Y le dijo Jesús al diablo, escrito está, solamente a tu Dios adorarás y solamente a Él servirás. Solamente Dios puede ser adorado. Hay gente que adora otras cosas, ¿verdad? Pero solamente Él debe y puede ser adorado. Cuando Cornelio se le postró delante de Pedro, ¿qué hizo Pedro? Le dijo, no, levántate, yo soy igual que tú, soy hombre, adora a Dios. Cuando en la visión se le apareció un ángel a Juan en el Apocalipsis, Juan inmediatamente se le postró a los pies del ángel para adorarlo. Y el ángel, fíjense, el ángel le dijo, no, levántate, adora a Dios, yo soy consiervo tuyo, le dijo. Yo soy consiervo tuyo, yo también sirvo a Dios. Adora a Dios. El único que puede ser adorado es Dios. Ahora, ¿Jesús puede ser adorado? Puede y debe ser adorado. Solamente Dios. Y como Jesús es Dios, Él también debe ser adorado. Les voy a leer estos pasajes para irnos más rápido. Cuando los magos vieron la estrella, cuando iban a ser Jesús, vieron una estrella los magos, y vinieron hasta donde les indicó la estrella. Y ellos preguntaron, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. ¿Sí? Más adelantito dice, estoy en Mateo 2, y ahora voy a Mateo 2:10. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en los días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes. ¿Sí? Los discípulos también lo adoraron. Cuando él estaba en la barca, ¿sí? Que después de haber sacado a Pedro, fueron a la barca y calmó la tempestad, calmó el viento, calmó todo. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Y luego dice, más adelantito, que todos los discípulos se acercaron a él y lo adoraron. Y dijeron, ¿quién es este? Que los vientos y la tempestad le obedecen. ¿Mm? Y le adoraron, los discípulos también le adoraron. La gente le adoró. Por ejemplo, cuando sanó a uno de los 10 leprosos, ¿se acuerdan el que regresó? Sanó a los 10 y los 9 se fueron, quién sabe a dónde. Pero uno regresó y postrado le adoró. Cuando le dio vista al ciego de nacimiento, ¿se acuerdan de eso? A mí me encanta esa escritura, porque yo me reflejo ahí. Este ciego de nacimiento fue sanado por Jesús, ¿sí? Y le dijo, ve y lávate. Entonces, cuando lo estaban cuestionando los fariseos al ciego, le dijeron, ¿quién te sanó? Que no sé qué. No sé, lo único que sé es que antes era ciego y ahora veo. Cuando él regresó, salió de ahí, de delante de los fariseos, se encontró a Jesús. Y le dice, ¿crees en Dios? ¿Sí? ¿Crees en el Cristo? ¿Quién es para que crea? Pues me estás viendo, dice. Yo soy. Y en ese momento, le adoró. ¿Sí? Hay muchas, muchas porciones de la Escritura, es vasto, donde se ve que Cristo es adorado. ¿Y por qué es adorado? Porque es Dios. Si no fuera Dios, no deberíamos de adorarlo. Sí, los testigos de Jehová dicen que es un Dios chiquito. Sí saben esto, ¿no? Dicen que es un Dios chiquito y que Jehová Dios es un Dios grande. Todopoderoso, un diosote. ¿Sí? Y Jesús, un diosito. Pero de todas maneras lo titulan como Dios. Ahora mi pregunta es, si titulas a Jesús como Dios, aunque sea chiquito, ¿lo adoras? Yo le pregunté a uno y me dijo, sí. Pues solamente a Dios se debe de adorar. Y ellos al tener un Dios grande y un Dios chiquito tienen dos dioses. ¿Y cuántos dioses existen? Uno nada más. Pero ellos tienen uno grande y uno chiquito. O sea, está un poco complejo su manera de ver las cosas. En Hebreos 1:6 dice, y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Cuando introduce al primogénito, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Filipenses 2:10 dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Doblar la rodilla es adorar. Siempre cuando vemos adorar es proscuneos, es postrarse, hacer reverencia. ¿Sí? Cualquiera que se postra delante de lo que sea está adorando a eso que se postra de ahí delante. ¿Sí? Cualquier gente vemos que se hincan, muchas veces se tiran al suelo o simplemente hacen un acto de una reverencia. Eso es proscuneos, eso es adoración. Y solamente a Dios se puede y se debe adorar. Y en Filipenses 2:10 dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y los que están en la tierra y debajo de la tierra. Amén. Solo Dios puede salvar. Terminamos de ver los atributos de Jesús. Solo Dios puede salvar. En ningún otro hay salvación. Vamos a Isaías 43, versículo 10. Isaías 43, 10 dice, vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis, y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. ¿Qué dice la Escritura de Cristo? Que es el Salvador. ¿Sí? Dice, os ha nacido hoy un niño que será el Salvador del mundo, ¿verdad? Por así, algo así dice la Escritura. Que será el Salvador. Jesús mismo quiere decir el Salvador. Pero aquí dice la Escritura, yo Jehová, y fuera de mí no hay. Entonces, si fuera de Jehová no hay quien salve, ¿dónde entra Jesús? O sea, es claro y contundente, Jesús es Dios. Amén. Hay muchas escrituras donde se menciona a Cristo como Dios. Voy a dar un repaso así rápido porque son muchísimas, pero nada más quiero mencionar algunas de las más contundentes. En Isaías 9:6 dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno. ¿Cómo le están llamando al hijo? Príncipe de paz. Nuevamente, porque un niño nos es nacido, ¿quién? Cristo. Hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. En Hebreos 1:8 dice, mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, está refiriendo a Cristo, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Tito 2:13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. No sé si espero que lo escuche a lo mejor alguna persona que no crea que Jesús es Dios y lo analice con las escrituras y diga, pues ahí dice, yo me sujeto a la palabra, ahí dice que Jesús es Dios, es Dios. Romanos 9:5 dice, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Charles Spurgeon decía, aquel que hizo al hombre, se hizo hombre. Es una frase hermosísima. Aquel que hizo al hombre. ¿Quién hizo al hombre? Dios. Se hizo hombre. Esto es algo fabuloso a nuestro favor. Si Cristo no fuera Dios, como les dije en el principio, no habría salvación. Por eso es que debemos de estar firmes en este conocimiento de la divinidad de Cristo. Cristo es Dios, pero también es hombre. ¿Sí? Si Cristo no fuera Dios, estaríamos en las manos de un hombre. Así de simple. Si Cristo no fuera Dios, estaríamos en las manos de un hombre. ¿Les gustaría estar en las manos de un hombre? ¿Es de confianza un hombre? Si Cristo no fuera Dios, estaríamos en las manos de un hombre. Cristo dice, están en mis manos. Y ninguno he perdido. ¿Cómo dice? Ninguno los arrebatará de mi mano. Porque es Dios. Porque debemos de tener esa convicción que es Dios. Porque si no estaríamos flaqueando nuestra fe. ¿Sí? No estaríamos firmes. Si fueran un hombre, en la escritura dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Hasta malditos seríamos. Por estar confiando en Jesús si solamente fuera hombre. ¿Sí? Cristo es Dios. Si Cristo no fuera Dios, no habría salvación. Si Cristo no fuera Dios, adoraríamos a la criatura. ¿Qué dice la Escritura? Y se corrompieron, y se desviaron, se depravaron, dando culto, dando honra a la criatura. Si nosotros le diéramos culto y honra y adoración a la criatura, estaríamos totalmente desviados, totalmente corrompidos. En contra de la voluntad de Dios. ¿Sí? Así dice la Escritura. ¿Quieren verlo? Vamos a Romanos, capítulo 1. Romanos 1, versículo 25. Dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. ¿Sí? Si Cristo no fuera Dios, estaríamos honrando y dando culto a una criatura. ¿Han visto gente que honran y dan culto a una criatura? Dice la palabra de Dios que están desviados. ¿Sí? Dice, cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Toda esta gente que honra y da culto a la criatura, cambian la verdad de Dios por la mentira. Si Cristo no fuera Dios, nosotros no estaríamos en la verdad. Y seríamos mentirosos. Tanta gente que hay en el mundo adorando y dando culto a la criatura. Totalmente desviados. Si Cristo no fuera Dios, no podría resucitarnos. Cristo dijo cuando resucitó a Lázaro, dijo, yo soy la resurrección y la vida. ¿Sí dijo así? También en Juan 6:40 dice, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Si Cristo no fuera Dios, olvídate de la resurrección. ¿Un hombre te puede resucitar? Un hombre no te puede resucitar. Si Cristo no fuera Dios, no habría podido cumplir la ley. ¿Estamos de acuerdo? La ley, nadie, ningún solo hombre la puede cumplir. Por mucho que se esfuerce, por mucho que le eche ganas, la ley, nadie, absolutamente nadie, ningún hombre tiene la capacidad de cumplirla, solo Dios. Solamente quien es perfectamente santo. Y el que es perfectamente santo es Dios. No hay otro. Dice la Escritura, yo soy el santo de Israel. No hay otro fuera de mí. Solamente Cristo como santo, como perfecto, cumplió la ley. Si Cristo no fuera Dios, no la hubiera podido cumplir. Y si Cristo no hubiera cumplido la ley, tampoco la cumple por ti. Y si Cristo no la cumple por ti, no hay salvación. O sea, son pasajes contundentes, son argumentos contundentes para decir que Cristo es Dios. Cristo cumplió la ley por ti, por mí, por todos los que entremos por Cristo y lo aceptemos, ¿verdad? Pero Él la cumplió porque es Dios. Es fabuloso, es contundente. Si Cristo no fuera Dios, no serían perdonados tus pecados. Todavía los traerías. ¿A cuánto les perdonó los pecados Dios ya? ¿A todos? Qué bueno, gloria a Dios. A todos el Señor nos ha perdonado nuestros pecados por fe, porque creemos en eso, en su palabra, ¿sí? Y el Espíritu Santo nos da testimonio. Amén. Pero si Cristo no fuera Dios, todavía tendrías tus pecados. Por eso yo digo, pues todo el que no cree que Jesús es Dios, pues sigue en sus pecados. Sigue muerto en sus delitos y pecados, porque dice que Cristo no es Dios. Los fariseos dijeron, ¿quién es este que perdona pecados y solamente Dios? Ellos mismos lo están declarando, solo Dios puede perdonar pecados. ¿Y Cristo los perdona? Amén. Bueno, a mí ya me los perdonó. Cristo perdona tus pecados, pero si Cristo no fuera Dios, estarías muerto en tus delitos y tus pecados. Amén. Si Cristo no fuera Dios, no tendríamos vida. ¿Sí? ¿Quién hizo al hombre? Y luego dice que sopló aliento de vida en él. Dios. Solamente Dios puede dar vida. También dice en otra porción, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Dios, ¿sí? Y de Jesús dice que Él nos da la vida eterna. Si Cristo no fuera Dios, no habría vida para nosotros. Ahora, si Cristo, esto es más profundo, pongan atención aquí. Si Cristo no fuera Dios, no sería eterno. Y si no fuera eterno, el Padre no sería Padre. O sea, si Cristo no fuera Dios, no habría Dios. A ver, les explico. Mira, Cristo es eterno. Es un hijo, es el Hijo de Dios eterno. Por consecuencia, el Padre es Padre del Hijo eterno. Desde la eternidad. ¿Desde cuándo somos padres? Desde que tenemos nuestro hijo, el primero, claro. Desde que tengo mi primer hijo, a partir de ese instante, soy padre. ¿Sí? ¿Desde cuándo tuvo el padre al hijo? Hablando de Dios. Entonces, desde la eternidad, el hijo es hijo y el padre es padre. Porque si el hijo no fuera eterno, el padre no sería padre. O sea, está bien hermoso esto, pero está un poco complicado. Nada más es cuestión de discernirlo, de meditarlo. El hijo eterno, ¿sí? Hay gente, no quiero meterme con esta religión, ¿verdad?, de los testigos de Jehová, pero dicen que el hijo es creado, es un ser creado, dicen que es un arcángel, todos los arcángeles son creados, todo es creado por Dios, Él es el creador de todo, ¿sí? Yo una vez platicando con un amigo le digo, oye, que la madre de Dios, y le digo, María es madre de Jesús, no es de Dios, porque Dios hizo a María. Y me dice, bueno, sería como quién puso el huevo, o sea, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? Le digo, no, estás mal. El Creador es todopoderoso. El Creador creó a María y fue un instrumento hermoso para que viniera el Salvador. ¿Sí? Pero él argumentaba eso, ¿no? Pues ya no pude discutir con él. Le dije, debes de reconocer que el Creador es eterno y que el Creador es creador de todas las cosas. Jesús es el creador de todas las cosas. Jesús es eterno, Él es antes de todo. Pero si Jesús, volviendo al argumento, si Jesús no fuera eterno, hijo eterno, no habría Padre. Así de simple. Porque el Padre es Padre desde que el Hijo es Hijo. ¿Eh? El Padre es Padre desde que el Hijo es Hijo. Eternos. Si Jesús fuera creado, el Padre no sería Padre. Porque sería Padre desde que tuvo al Hijo. Entonces no sería eterno. Está hermosísimo este argumento. Es contundente, mis hermanos. La palabra de Dios es preciosa. Si Cristo no fuera Dios, no sería el Salvador. Ya lo vimos, ¿verdad? Que solamente Dios salva. Solamente Dios es el Salvador. Así que debemos de estar plenamente confiados en esta roca. Bienaventurado eres, Pedro, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Bienaventurados ustedes porque no se les ha revelado ninguna carne, sino el Espíritu Santo, mi Padre que está en los cielos. Ustedes reconocen que Cristo es Dios, bienaventurados. Tienen la salvación. ¿Sí? Aguas con aquel que no reconozca esto. Ahora terminamos con este argumento. Ya vimos muchos pasajes contundentes de que Cristo es Dios, de que Jesús es Dios. Contundentes. Ya establecimos que tiene todos los atributos incomunicables que solamente Dios posee. Ya vimos que Él puede ser adorado y, bueno, ya vimos varias posturas y argumentos fuertes y contundentes para decir que, y afirmar indefectiblemente que Cristo es Dios, es eterno. ¿Sí? Pero también es hombre. Cristo es hombre. Porque si no fuera hombre, no habría salvación. O sea, si no fuera Dios, no habría salvación. Pero si no fuera hombre, no habría salvación. ¿Sí? La Escritura dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Uno solo. No hay más. Porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre. Jesucristo, hombre. Jesús tuvo que ser perfectamente hombre para poder padecer y estar en la condición de hombre para poder entendernos. Un mediador debe de conocer las dos partes. ¿Sí? Han visto los mediadores, ¿no? Cuando salen las películas y que yo voy y concilio esta parte con esta y arreglamos el asunto. Cristo, como mediador, tuvo que ser perfectamente hombre y perfectamente Dios. Tiene que conocer tanto la parte divina perfectamente como la parte humana. Si Cristo no fuera hombre, no habría salvación. Y si Cristo no fuera Dios, no habría salvación. Es algo profundísimo, pero hermoso. Te pones a meditar un poquito y sí es cierto. Cristo sufrió, padeció, tuvo frío, tuvo hambre, tuvo necesidades fisiológicas como cualquier ser humano. Sufrió en la cruz, tuvo sueño, tuvo todo, perfectamente como un hombre. Él conoce perfectamente los sentimientos y la vida de un hombre. Hasta el más mínimo detalle lo conoce. Las tentaciones. ¿Sí? Jesús fue tentado. No cayó porque es santo y es Dios. Pero también conoce a Dios. ¿Sí? Porque dice que Él es la misma sustancia del Padre. Son igualitos. Él es Dios. Conoce todo. Entonces, para que hubiera podido haber esta reconciliación entre Dios y los hombres, teníamos que tener un mediador que fuera totalmente hombre y totalmente Dios. Porque si este mediador no tuviera el conocimiento de ambas partes, no puede ser mediador. Así son los mediadores. Conozco toda esta parte, los argumentos, y conozco toda esta parte, entonces vamos a hacer una conciliación. ¿Sí? Cristo nos reconcilió con el Padre. Justificados, pues, tenemos paz para con Dios, Romanos 5. Tenemos paz para con Dios. La paz la consiguió Cristo. El mediador consiguió la paz. perfectamente hombre, perfectamente Dios. Amén. Si Cristo no fuera Dios, no habría salvación, pero si Cristo no fuera hombre, tampoco. Por eso es que Cristo tuvo que... Spurgeon dice, como les dije, el que hizo al hombre, se hizo hombre. Fabuloso. Isaías 43 dice, porque yo Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. En el versículo 11 dice, yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Isaías 45, 22. Mirad a mí y sed salvos, todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Isaías 33, 22. Porque Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro legislador, Jehová nuestro rey, Él mismo nos salvará. Jehová nos salvará. ¿Quién nos salvó? Es el mismo. Es el mismo, mis hermanos. No hay vuelta de hoja. Es contundente la palabra. Dios y Cristo, Jehová y Cristo, son el mismo. Y solamente nos queda decir, a lo mejor muchas cosas no las entendemos, y decir, Señor, no la entiendo, pero la creo. Hay cosas inexplicables para mí. ¿Cómo se formó el mundo? ¿Cómo se formó el universo? No lo sé. A ver, explícamelo. No lo sé, pero lo creo. Lo creemos, ¿no? Creemos que Dios es el creador. ¿Cómo? Ahí ya sabremos cómo debemos de saber, dice la palabra. Conoceremos como somos conocidos cuando estemos allá. No va a haber ni necesidad de preguntarle a nadie nada. Vamos a conocer. Entonces vamos a saber cómo se crearon todas las cosas. Cómo Dios creó al mundo. ¿Sí? ¿Cómo es que Cristo es Dios? Explícamelo. Con palitos y bolitas, con manzanas. A ver, explícamelo. No te lo puedo explicar. Te puedo decir que la palabra dice que Cristo es Dios. ¿Sí? Y el Evangelio es fe. Todo lo que no proviene de fe es pecado, dice la palabra. Si la palabra dice que Cristo es Dios, amén, Cristo es Dios. Y no lo dice superficialmente, sino son argumentos fuertes, fuertes. Hay gente que no cree en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo como Dios. Hay gente que no lo cree. Yo sí lo creo. ¿Por qué? Porque lo dice la palabra. ¿Te lo puedo explicar? No te lo puedo explicar. Te puedo decir que lo dice la palabra. Ahora, ¿quieres que te lo explique? Mejor pregúntale a Dios. Para como Pedro, bienaventurado, porque no te lo revelé yo, ni nadie más, sino mi Padre. ¿Sí? Esto es fabuloso. Cristo es Dios. Y si Cristo no fuera Dios, no habría salvación. Así que somos salvos gracias también a su divinidad. Y gracias a que es hombre. ¿Sí? Así que solamente nos queda darle gracias a Dios. Hablamos de la divinidad de Cristo. El primer tema fue el Evangelio. El segundo tema, el pecado. La divinidad de Cristo necesitamos establecer. Tal vez es un poco tedioso tanto pasaje e información y argumentos, mis hermanos. Tengan paciencia. El estudio es a veces pesado. Tanta información a veces no nos queda, no la alcanzamos a digerir, ¿verdad? Pero están en las grabaciones. Cualquiera diga, mi hermano, quiero un disco. Quiero repasar todos los pasajes que dijo, porque hubo un pasaje que dijo ahí que hoy está muy, muy bonito, ¿verdad? Y me habló el Señor ahí, o entendí esto, o no entendí bien, lo que sea, como ustedes quieran. Pídanmelo, yo se los doy. Un disco, no tiene ningún costo. Aquí no vendemos, no somos mercaderes de nada. No tiene ningún costo. Si de tu corazón Dios te pone a dar una ofrenda para comprar más discos, para lo que sea, ese es asunto tuyo. Aquí no se vende nada. Pero sí queremos que la palabra, el Evangelio, se expanda. ¿Sí? Que la gente conozca. Si este disco le llega a las manos de una persona que cree que Cristo no es Dios, y por esta palabra Dios le habla y le revela, bueno, yo me gozo. Y Dios más, porque hay fiesta en el cielo, dice. Entonces, aquí está la grabación. Solicítenme el disco, yo se los traigo. Aguanten, toleren un poquito. Son los fundamentos. A lo mejor les digo, ya saben muchas, muchas cosas. Pero esta serie quiero completarla con todo. El siguiente tema vamos a ver sobre la fe. Es un tema hermosísimo también. Vamos a hablar de la fe. Y después vamos a hablar del paquete de salvación. Todo lo que contiene el paquete de salvación. Porque muchas veces traemos nuestro regalo bien contentos con nuestro, ay, soy salvo, mira mi regalo bonito, brillante y con moño. Traemos nuestro regalo de salvación, pero no sabemos, nunca lo abrimos, no sabemos qué trae adentro. Entonces vamos a ver, después de la fe vamos a ver el paquete, lo que contiene ese regalo. Vamos a abrir el regalo y vamos a sacar justificado, limpio, santificado, ¿sí? Todo lo que contiene el regalo, ¿sí? Glorificado, sentado en los lugares celestiales, perdonado, lavado, nacido de nuevo. Vamos a ver todo lo que contiene ese regalo fabuloso que traemos casi siempre cerrado. Nada más decimos, sí, soy salvo, mira mi regalo. Y hasta ahí nos quedamos. Vamos a indagar y vamos a conocer. Como les digo, tengan paciencia, es conocimiento, la palabra de Dios es hermosa y la palabra de Dios tiene poder. Y va a hacer que ustedes, al término de estas enseñanzas, tengan un más alto nivel de conocimiento. Y cuando la gente les pregunte, miren, aquí dice así, paz, paz, y usted con espadazos, porque dice que la palabra es una espada y van a dar espadazos por donde sea y van a sembrar la palabra. Y cuando ustedes menos lo piensen, va a haber gente que, oye, enséñame, dime, oye, ¿por qué? Y se van a acercar a ustedes, oye, ¿por qué esto y por qué el otro? Entusiasmados. Yo he visto gente así cuando me preguntan y es algo hermosísimo, mi hermano. Dios te va a usar. Amén. Vamos a despedirnos. Nos ponemos de pie. Le damos gracias a Dios.